Buenas tardes, compañeras y compañeros. Bueno, pues ya muchos nos conocemos. Soy Erika Sebastián Luis, hija de Abraham Sebastián Ramírez. Como un primer momento, pues vamos a escuchar el audio que envió Álvaro Sebastián Ramírez. Él escribió algo y nos lo envió, entonces primero escuchamos el audio. Sí, ya, ahora ya empezamos bien. Sí, bueno. Sí. Bueno. Ya. En Ingeniería Central, Oaxaca, 12 de junio de 2015. A las y dos compañeras y compañeros de la red contra la represión por la solidaridad. A las y dos compañeras y compañeros solidarios y solidarias. Al Congreso Nacional Indígena. A los pueblos de Oaxaca. A los pueblos de México, a los pueblos del mundo. 10 de junio de 2015, octavo aniversario de la creación de la red contra la represión y por la solidaridad. Quiero agradecer el espacio para participar con sus palabras. Mi nombre es Dado Sebastián Ramírez, soy preso político y de conciencia de la reforma de Chichán, Oaxaca. Llevo más de 17 años en la cárcel. He sido objeto de la desaparición forzada y la tortura por el Estado mexicano. Hoy nuevamente recurren al método de aislamiento. A partir del 10 de junio del presente año, se está impidiendo la entrada de visitas, tanto familiar como mis amistades. Antes de seguir escribiendo, quiero saludarlos desde aquí, de mi trinchera de lucha, de la Penitenciaría Central de Oaxaca. Les mando saludos fraternos y combativos y un fuerte abrazo lleno de energía y fortaleza a cada uno de las y los compañeras y compañeros que están presenciando y participando en el tercer foro contra la prisión política y por la libertad de los presos políticos. En el marco del aniversario de la red contra la represión y por la solidaridad, la prisión política es ejercida por los malos gobiernos para sembrar terror, miedo y desgaste entre los que se organizan de abajo y a la izquierda. Luchar contra la prisión política es luchar contra el exterminio, el genocidio y el genocidio que el sistema neoliberal capitalista ha causado y está causando en nuestro territorio nacional y en los pueblos del mundo. En México, para cumplir sus objetivos maquiavélicos, maquinaban y aprobaban reformas estructurales y leyes a su favor, engañando al pueblo de México, que son adelantos importantes para la sociedad. La verdad no tiene nada como objetivo beneficiar a los mexicanos, sino aumentar las ganancias del capital, en general, causando destrucción masiva a la naturaleza y en contra de la humanidad. Las misiones medidas de los capitalistas transnacionales es obtener la mayor cantidad de dinero posible en el menor tiempo posible. No les interesa si para cumplir su objetivo causan destrucción masiva a la naturaleza, provocan la muerte de miles de personas y dejen la pobreza extrema al resto del pueblo de México y el mundo. Al gran capital que gobierna en México y el mundo recurren al exterminio de los pueblos, impulsando guerras, matando a